orquesta. Terminamos precisamente mañana y el fin de año lo vamos a pasar cada uno con las familias, con todas las, lo que hace muchos años no hacíamos, este año lo vamos a hacer, de estar ya reunidos en familias como Dios manda. Está bueno, una ventaja entonces de toda esta difícil situación. Para ustedes, un sector muy importante para todos los colombianos y para el mundo, porque esta música sencillamente pues no puede faltar en esta época de Navidad. David, les quiero preguntar, ya como para ir finalizando, ¿qué van a hacer entonces ustedes el 31, el fin de año? Bueno, yo me aprovecho la que termino y estoy por estos lados, me voy a Chicago hasta el 28 y ahí sí. Voy a Cartagena a pasar con la familia, despedir el año en Cartagena y nada, ya a partir después del Puente de Reyes otra vez a retomar trabajo, porque pues de todos modos acá, aparte de la orquesta, pues todos desarrollamos otras tareas que tienen que ver también con la música, como producción de jingles, otro tipo de cosas. Bueno, y el mensaje para los colombianos que los están escuchando a esta hora, hoy 24 de diciembre sigue la W, todos pendientes de las Estrellas Orquesta, que seguramente en la fiesta de esta noche, de la medianoche, no faltará en nuestros hogares. ¿Un mensaje para los colombianos de Navidad? Bueno, a todos les deseamos una feliz Navidad. Yo sé que pues este año es un año atípico, pero bueno, que estén muy felices, que tengan mucha paciencia, mucha confianza en Dios, que las cosas, que vienen cosas mejores. Siempre después de años difíciles, de tormentas, vienen bendiciones, viene la calma. Entonces, que pase muy feliz en familia, aprovechen para disfrutar así como nosotros, que pues no podemos estar trabajando a tope, pero tenemos la familia, tenemos salud, tenemos un techo, una comida. Entonces, celebremos lo pequeño y el otro año esperemos lo grande. David, yo sé que esto no le gusta mucho a los artistas. No, Marlon, adelante, por favor. No, iba a seguir ahí, continuará de David. Este es un año raro, súper rarísimo, que todavía no alcanzamos a entender ni lo vamos a entender, pero todo es un propósito de Dios y cada uno obrando en el propósito de Dios, que saquemos lo mejor de todo esto y le restemos las cosas malas que han pasado y dejemos todo atrás, porque próximamente viene el primero de enero y vienen las bendiciones al doble, al 200%. Así es. Le decía David y pues a todo el equipo, a todos los integrantes de las Estrellas Orquesta, que yo sé que esto no le gusta mucho a los artistas, que les pidan que canten un poquito a capela, pero regálenos hoy 24 de diciembre una cosita de Navidad, un pedacito de una canción para que nos vayamos animando para esta noche, la celebración de la Navidad, por favor. Vamos a todos a dedicar el mejor 2021 por esta canción que dice Año Nuevo, Vida Nueva. Eso. Más alegre los días serán. Año Nuevo, Vida Nueva, con salud y con prosperidad. ¡Feliz año! Gracias, gracias. De verdad que nos alegra mucho tenerlos hoy 24 de diciembre aquí en Sigue la W y vamos a estar muy pendientes de todos sus proyectos, de todo lo que venga en el futuro para las Estrellas Orquesta. Y gracias de verdad por habernos regalado estos minutos. Feliz Navidad para todos ustedes. Un abrazo muy grande. Fortalece tu perfil profesional y alcanza nuevas oportunidades laborales. Área Andina, conectados con la generación que transforma, presentó el anterior programa de Sigue la W. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Las fiestas de Navidad, y el Ibarito cantando a todos nos va a alegrar, con muchas que nos recuerdan, el más remoto rincón, se escucha el Ibarito cantando su inspiración. Acerca la Navidad. Y a todos nos va a alegrar el Ibarito cantando. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Un saludo muy especial. Hoy, 24 de diciembre, la Navidad, la Nochebuena en familia. Y por supuesto, oyentes en Medellín que a esta hora están pendientes en la 102.9 del FM, en la 8.30 del AM, en Villavicencio, en Bogotá, en Popayán, en Cali, en todas las ciudades del país, porque algunos trabajaron en la mañana, pero a partir de esta hora ya nos preparamos para la Nochebuena, muy atípica por las circunstancias de la pandemia, pero con el calor de la familia. Ahí hay que estar, pocos o muchos, pero ahí, la familia, que es lo más importante. Y ante todo, un saludo muy especial. Hola, Martín, qué pena este 24 de diciembre ponerte a trabajar, hombre. No, tranquilo, no hay ningún problema. Yo pues no he estado al socaire, es decir, no he estado rehuyéndole al trabajo. Así que así vamos con estas jaculatorias, con estas oraciones muy fervorosas, bastante breves, en este momento de reflexión, de cavilaciones. Y sí, para estar pues con la familia, reducidos grupos regresan a Colombia, ¿no? Porque alguna vez cuando andabas ahí como perdido de la vida, paraste, reflexionaste, dijiste, ¿qué estoy haciendo, hombre? Sí, claro. Te tocó, ¿no? Claro, en la picota, y resulta que... No, mentiras. No, pero sí hubo un momento en una estación de policía y... Ahí reflexionaste. Y pues ahí, claro, entonces ahí tuve algunas... Pues se le ve unas deprecaciones, como unos ruegos, si fueran unas súplicas. Y las cosas se fueron enderezando, pues. Uh-huh. Y... Bueno. Y de contera, pues... Pues seguimos en algunas trastadas, ¿no? Pero sí, no tanto. que no me arrastraran por un pasillo, ¿no? Por un corredor. Pero bueno, finalmente hemos salido de esta especie de tollina feroz, como de paliza, sí. para estar al frente, ¿no? Con toda la pureza litúrgica, ¿no? Muy bien, no. La misticidad ha llegado a nuestro hogar. Ve, no te olvides del numeral, hombre. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Y el correo es peláezydefrancisco@gmail.com. Numeral Peláez de Francisco en la W. Bueno, mira, hoy le estamos proponiendo a nuestros oyentes, tuiteros, en redes sociales, ¿qué regalo quisiera para esta Nochebuena? Y ya tenemos cantidades de respuestas. ¿Qué regalo quisieran? Bueno, Martín, pero entremos en materia porque ya tengo correos. Mira, Daniel Trejos, si pusiéramos al mejor equipo colombiano del momento frente al Boca Juniors, que anoche eliminó a Racing, ¿por cuántos goles termina esa goleada? No, yo no creo que haya goleada, no, tampoco. No, tampoco. Puede que ganen, puede que pierdan también. Mira que América hace poco estuvo contra un grande de Sudamérica, ¿no? Como Inter de Porto Alegre, y le hizo partido. Claro. O sea, no. Puede que le haga partido ahora. Seguramente es muy, o sería muy difícil sobrepasarlo, pasar a la siguiente ronda, me imagino. Sí, pero vamos a ver a Boca, que enfrenta a Santos, un equipo fuertemente ofensivo. Vamos a ver cómo le va. Pero yo creo que cualquier equipo no. El mejor equipo colombiano del momento sí puede con qué ponerle cara a Boca o el que sea, creo yo, pues. Sí, pues yo no sé si le plante cara, no creo que pueda sobrepasarlo, no, pero no creo que tampoco lo goleen, no. No, y te la pongo en otro estadio. ¿Qué tal que el Boca de hoy se enfrente, decí vos, al Bayern de Múnich de este momento? Y entonces ahí que... No, eso es una oruga mecánica, eso es un Panzer de verdad, triturador, pulverizador. ¿El Bayern? Claro. Sí, el Bayern Múnich, por Dios. Pero sí. Eso vale. No, eso desde ya podría irse con los resplandores del triunfo, porque es que de verdad no, no hay nada que hacer. Y fuera de eso, tienen, es un equipo muy completo, porque tienen una clausura muy hermética atrás. Siempre navegando con norte, con el norte bien establecido ellos. Son muy profundos y es el mejor equipo del mundo, sin duda. Y te digo que es un equipo que prescinde de jugadores, los va en renovación plena y se mantiene, que se fue Ribery, que se fue James Rodríguez, sí, que se fue Fulanito, Martín. Ahí un sigue. Gran entrenador, Flick, ¿no? Además que es un equipo que si, digamos, en cualquier momento, de manera muy súbita, te extingue en el fragor de una golpiza. O sea, te coge, te hace un gol y empieza esa cosa locomotora demoledora y certera. Pero te digo una cosa, yo quiero darle crédito que ese equipo está manejado por grandes jugadores que fueron. Esos tienen ojo y ellos saben, ¿no? Eso es bastante cierto. Por ejemplo, a Beckenbauer, a Romero y Bebé, se va a ir el número 7, ¿qué hacemos? Los tipos saben qué hay que hacer y a dónde hay que ir. Bueno, Martín, Diego Jiménez, de distinguido Martín, se dice que el futbolista tiene 3 veces más posibilidades de sufrir demencia por cabecear. Sí, eso es cierto. Yo no sé, Martín, bueno, es que los jugadores del fútbol americano usan casco, ¿no es cierto? Sí, eso no sé. Claro. Sí, claro. Sí, es más, pero fíjate que en las grandes ligas, cuando el lanzador, el pitcher, va a lanzar, el bateador tiene un casco especial, una cachuchita especial de material más duro, ¿no? Para protección. Sí. De pronto el pelotazo le da en la cabeza. Claro, para protegerse la crisma, ¿no? El coco, porque eso es una tinaja, eso es una tinaja que te están lanzando. Así se decían a uno los profesores de antes, rompete la crisma, estudia. Bueno. Claro que sí, la tinaja a la crisma, eso es aquí, una pelota de Él habla en América, en el continente, dice, mire, grandes cabeceadores, y se los vamos a probar, Zamorano, sí señor, Ayala, yo creo que él se refiere, no sé si a Roberto, yo creo que es a Celso Ayala, el paraguayo. Sí, Cavani, Pavón, claro. Hugo Sánchez, Godín, uy, sí, Godín, sí. Bueno, Falcao, sí. Bueno, y Iván Ramiro por el gol de la Copa América. ¿Cuáles son los mejores cabeceadores de Europa, Martín? Tengo los que uno. Yo vi, los que yo he visto, pues. Sí. Joe Jordan, correcto. El escocés. El escualo, le decían. El escocés también, sí, era de Escocia y lo vimos en el Mundial. Te voy a decir. En Argentina, Mundial. Yo tuve la fortuna de estar en el Mundial del 74 y nos tocó transmitir desde Düsseldorf, cuando ese equipo escocés le metió una goleada a un equipo africano. Al Zaire, ¿no? Uy, Zaire. Ese Jordan hizo un gol de cabeza, Martín. Sí. Ese tenía el puente de antes, el puente en la boca ese. Sí, sí, él tenía caja, sí. Sí, se quitó el frente. Uy, pero exacto, ese hombre sí cabeceaba. Él jugaba mueco. Uy, tenía un capitán que a mí me gustaba, me pareció simpático porque le gustaba el trago. Billy Bremer, un monito. Uy, jugaba bien el monito, ¿viste? Johnston, también me acuerdo de Johnston, que era un puntero izquierdo. ¿Puntero? Sí, sí, sí, un puntero izquierdo. Bueno, dame otro. No. Bueno, otro gran cabeceador de los que yo he visto. Bueno, Cristiano es de lo mejor que yo he visto. Sí, es cierto. Como cabeceador, Cristiano. Bueno, para te mí, doy un nombre y vos me decís si lo viste o no. Ian Rush, un galés. Yo a ese chaleco lo conocí con mangas, claro. Él jugó en el Liverpool. En el Liverpool. Tremendo. Galés, sí, era. El galés. Y otro, claro, que Liverpool. Yo no lo vi, pero también era galés. John Charles, que fue el hombre que acompañó a Sibori en Juventus. Sibori ponía la magia, hacía lo de Messi o Dybala, ese tipo de jugadores, y ese escocés, téngalo, que ese hombre sí era claro, cabeza. ¿Vos te acordás? El mejor gol de cabeza que yo vi, ¿cuál? Se lo vi a Uwe Seeler. Seeler. Sí, a Uwe Seeler, el gol que le hace. No, es que lo pronunciaste mal. Uwe Seeler. No, sí, pues era, pues escribe Uwe Seeler, que jugó en el Hamburgo. Ese jugador hizo un golazo contra Inglaterra, con Alemania Occidental, Le mete una cabeza desde un cabezazo desde lejos, pero de espaldas al arco. Uy, sí. ¿Te acordás? Hola. Es como ese cabezazo que metió anoche, sí. ese sabio de Salvio, ese de sí, Boca. Sí, sí, sí. Golazo, ¿no? Lo calculó y en el rincón. Golazo. Además que ahí tuvo mucho que ver Villa, porque él gana por arriba, ¿no? De manera muy depurada, gana muy limpia y pero una jugada difícil y termina poniéndosela a Salvio para un golazo de cabeza. Hola, que mira qué mensaje tan simpático de Mauricio Miranda. Manda un saludo a las personas de la parte técnica de la W por su excelente trabajo para que a diario este programa salga al aire. Sí, señor. Gracias, Equilio. Pero sale, ¿no? Gracias, Equilio, claro. Sí. Gracias a Alejandro Munevar también. Sí, hombre, no, a la gente por que... Por todo el apoyo, toda la ayuda. A Rivera, Carlos Rivera, que es el hombre que Carlos me... Carlos Rivera, sí. Me maneja la... Ve, este señor dice... Esta pregunta es buena. ¿Qué valen más? ¿Los 100 goles de Muriel en las ligas de Europa o los 130 de Morelos? Él habla en Finlandia y en Escocia. No, pues claro que los de Muriel, por supuesto. ¿Y digamos Rodallega? Que hay mucho. Bueno, Rodallega hizo goles en Inglaterra, que son importantes, pero se requiere, se tiene más peso, digamos, en el fútbol italiano, por supuesto, lo de Muriel, porque ahí hay que despojarse de toda esa impedimenta, todos esos pertrechos. Mira. Que se tienen ante el marcaje tan fuerte, sí. ¿No? Y los pocos espacios que puede haber. Entonces, es muy bueno, sí, lo de... Pero, es muy, mira, muy valioso, vale la pena lo de Muriel. Que desglosemos los 100 goles de Muriel. Ha hecho 28 con el Atalanta, hizo 24 con Sampdoria, hizo 19 con Udinese, hizo 13 con el Sevilla de España, hizo 9 con Fiorentina e hizo 7 con Lecce. Ahí están los 100 goles. Hola, entonces Muriel, aquí entrenó Martín, lleva ¿qué? 7, 8 años en Europa ya. Sí, ¿no? Pues sí, pues Hernán, él empieza en el Granada. ¿Eh? En el Granada, pero como en 2011, 2012, ¿no? O sea que sí, ahí están, 9 años, mal contado, sí. 8 años. Y en Granada no pudo hacer gol, ¿no? Bueno, pero fíjate que, y lo además, ha jugado en equipos menores como son el Lecce, el Udinese, bueno, Sampdoria un poquito más, y Atalanta hoy es importante, pero equipo grande en Italia no ha tenido, Martín. Fíjate que no, ni Milán, no ha tenido, ni porque pues estuvo en Udinese, sí, en Sampdoria. Bueno, el Sevilla, un equipo grande, estuvo en Fiorentina. Sí, bueno. Así que... Bueno. Sí, claro, porque fíjate que él debuta con el Cali. ¿Ah? Como en 2009, 2010 contra Once Caldas, Hernán. Sí. Y bueno. Juegan en Manizales y anota y gana 3-0, tres goles de él. Y entonces era muy difícil mantener ese jugador, pero ese jugador se veía que aquí hacía una diferencia. Bueno. Terrible, mantenerlo fue de verdad una quimera, pues, para todos. Una cosa, rápido. De acuerdo a ese dato, sí son, deben ser 10, 11 años ya en Europa. Bueno. 2010, sí. 2010 Julián él empieza Adaza. En el Granada. Bueno, Julián Adaza, soy fanática desde hace unos meses de este programa. No conozco mucho sobre fútbol, pero el programa de ustedes me ha hecho entender y saber más del tema. Vivo en Alemania desde hace unos años y su programa me ha ayudado a conectarme más con la tierrita. Ah, no sé, es porque Martín mantiene los cuentos de Norberto y allí, no. Esto realmente, Martín, realmente, y hay que contarle a los oyentes, esto no lo consideramos un programa, sino un conversatorio, ¿no? Sí, pues, conversamos de tantas cosas. Hola, bueno, sí, pero hay, digamos que cuando se ha nombrado a Norberto, yo no. Le pido a la gente que tengan más mesura, más ponderación, Hernán, como más... No, porque... Porque él no dijo que Santa Fe ganaba, pues. Pero es que se vuelven locos. Bueno, pero eso dijo. De verdad que Norberto ha subyugado a toda una audiencia desde hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, es que él desparrama. Ahí. desparrama sí. realmente buenos vaticinios, buenas profecías. Ah, sí, déjalo. Sí, eso dicen. Bueno, el profeta Norberto, ve. Eso dicen, sí. Escuché en el último, es que mira, en el último podcast que Martín va a hacer unas cartas astrales. Quiero ser una de las oyentes ganadoras. Nací el primero de julio de 1991 a las 5:20 p.m. Es número uno. Nací el 1 de julio. Es número uno. O sea, es que yo mezclo con numerología. Es líder. Mantiene un gran caudillaje. El 1 está en este momento en el año 6. Es un año bueno. Digamos que sin tantas restricciones. Así que te felicito. Pero sobre todo, te digo desde ya, desde septiembre vas a empezar a vivir unos momentos donde la gente te va a lanzar todo tipo de requiebros, de galanterías, y por favor, llénate de humildad, no te llenes de esos ornamentos pomposos que por el momento pueden llegar a ser episcopales, muy de tu número uno. No, y, yo estoy, señor, yo estoy sorprendido. ¿Por qué? Escacolitando con los ojos astrales. No, que entonces la niña, si tiene novio, que tranquila, que en septiembre viene la avalancha de seguidores. Bueno. Sí, no, en septiembre va a ser la locura. Hola, ¿y por realmente. Qué, Martín, y por qué es importante la hora de nacimiento? Bueno, que lo ver... que pasa es que, no, lo que pasa es que por eso no te puedo dar más datos, porque, bueno, ella me diste el primero de julio, ¿no? Primero de julio del sí, 91 a las 5:20 p.m. Es signo cáncer, parece que está bien. Sí. Ah, lo que pasa es que ahí sí me tocaría hacer unos cálculos para saber el ascendente, dónde quedó la luna en el momento de tu nacimiento. Pero desde ya te puedo ir diciendo que puedes incurrir de pronto en el desliz de alguna sonrisa o de una carcajada mandíbula batiente, porque vienen momentos bastante placenteros. Estás incitándola. Muy bien. Sí. Qué pena. No, Martín. No, esa sí es la máxima. No, no, ¿qué tal esto? Pues que... Winston Forero. Esta está buena. ¿Qué cábalas conocen de jugadores y técnicos o hasta de colegas? Yo tengo, Martín, antes que... Tengo una de un jugador y... No, de dos jugadores y tengo de un narrador. Te voy a contar. Ah, por favor, Hernán. Cábalas. Una vez entré yo, hace muchos años, al vestuario de Junior de Barranquilla en el Campín. Jugaba el Junior, sí. Y estaban los brasileños. Y entonces yo de pronto vi que uno de ellos estaba poniéndose las vendas y detrás de él había un montón de algodón impregnado de alcohol y prendido. Pues ese jugador era Escuriño, que murió hace poco. Yo le pregunté a uno de los asistentes de Junior, dijo, ¿qué significa? Digo, Escuriño pone eso siempre porque con eso cree alejar los malos espíritus. Me dijo, la persona me dijo, primero que él busca en el vestuario es el algodón, y hace como una bolita de algodón, la impregnan en el alcohol, la prende y con eso ya se viste. Era una, no sé, superstición de él. Otro que yo tuve en el año 74, jugaba el Deportivo Pereira, era técnico Ormazábal, y estaba el Moño Muñoz, jugador, ¿te acordás? Que fue un lateral. Claro. Óscar, exacto. Sí. Y entonces yo entré al vestuario del Pereira. Y me senté al lado de él y él se estaba también arreglando, pues. Y de pronto veo que el hombre se sobaba las piernas como haciéndose un masaje. Y yo decía, pero, ¿y este por qué no ir a la mesa de masajes? ¿Sabes qué hacía? Con una estampita, no sé si de un santo o de la Virgen, el hombre se sobaba las piernas pensando que eso, y creyendo que eso lo protegía de una fractura. Y la de Edgar Perea, que es mi compañero de narración, siempre que iba a empezar a transmitir, llevaba una estatua chiquita de la Virgen del Carmen, él le rezaba y no empezaba a transmitir si eso no estaba ahí en la cabina. ¿Cómo te qué parece? Locura. No, bueno, fíjate que yo transmito con una foto de Norberto y realmente no. trae mucha suerte. No, mentira, un saludo a Norberto Muñoz, de verdad que es un gran artista, ¿no? Y no, y pues yo lo conocí a él porque fui a grabar un informe. Sí. Y no, hubo muchas risas y verdad que es tipo. ¿Y por qué no te hiciste peluquear? No, me peluqueó, me dejó con... Sí, sí, yo tenía el pelo encocado en ese momento. Encocado. Y entonces le dije que por favor me le quitara ese encoque. Ya era un huitoto, pues. No. Sí, era como más encocado como de señora... Como bueno, de señora, pero con un sastre. Con sastre puesto, pues. No. Bueno. Ve, una cosa. ¿Vos te acordás de las cábalas de Bilardo, no? Uy, sí, no, Bilardo sí era supersticioso. Pero hubo una locura que era, ¿te acuerdas que Goicoechea antes de unos penales, él no puede ir al baño? Entonces le toca hacer chichi ahí en la cancha, ¿no? Y entonces ese día que le tocó hacer orín ahí... ¿Ganaron? Resulta que sí, porque ganaron por penales a Yugoslavia. Entonces Bilardo al siguiente partido que van a penales le pide que vuelva a lo mismo, a hacer chichi allí. Y entonces él lo logró y finalmente le tapó unos penales al equipo italiano, ¿no? Le tapó dos, ¿te acordás? Ah, no, y por cábala él le pidió a Goicoechea que hiciera orín ahí. ¿Qué tal? No, yo te tengo una del viejo Carrizo. Carrizo tapaba con cachuchita para el sol, ¿cierto? Y en un clásico contra Boca Junior, un jugador de Boca, creo que Ángel Clemente Rojas, aparentemente fue con otro a saludarlo, y el hombre, antes del partido, y el hombre cuando se descuidó, le raparon la gorrita. Eso sí fue... No, porque ellos, los de Boca, pensaban que si le quitaban la gorra, al tumbe lo mareaban. Bueno, Martín. Mira, una última fue que, viste que a esos jugadores de Argentina, Bilardo los hizo besar a... esos jugadores eran pues más de 20 y los hizo besar a una novia en un matrimonio, porque dice que eso le daba suerte. ¿Vos te acordás de eso? Locura así, Bilardo. Salvaje. Bilardo. Y además las iba creando, ¿no? Sobre la marcha. Bueno, Martín, los toreros también tienen una cantidad de esos pensamientos, ¿no? Claro, pero es como fíjate que es como con el orden que se visten, ¿no? Sí. Porque ellos primero tienen que, por ejemplo, ponerse la truza esa, como los panties esos, pues. Los panties. Bueno, sí, pero es... Pero... Que quedan ahí como en una faja, que los mortifica, pues, esa faja. Y que... dicen que por un torero, ver un gato negro antes de una corrida, ¡uy! Eso es otra cosa, suerte, ¿viste? Ellos no pueden conversar cuando se están poniendo el chalequillo ese, pues. Nada, ¿no? Cuando están vistiendo. Ah, bueno, y la otra es la montera esa. Lógicamente hay gente que detesta los toros. Yo alguna vez fui y tengo que decir que uno se tiene que ir adaptando, ¿no, Hernán? Porque de verdad que es muy fuerte para muchos. Claro. Ver ese castigo a un toro, así sea Miura, sí, claro, los reyetes y la pica y eso. Así que con todo respeto lo digo y pues perdona si se ofende, pero pues claro que hablamos de esto de los toreros, pero eso digamos que pues hay que ir pasando la página porque fíjate que la gente no lo está recibiendo bien, mucha gente, muchos jóvenes, ¿no? Mira, pero yendo al momento concreto de la montera, que es digamos el sombrerito con que ellos entran, ellos lo tiran hacia atrás. Si cae bien, es decir, con lo cóncavo para arriba, si cae con lo cóncavo para arriba, es mala. Es mala. Sí. No, exacto. Si cae con lo cóncavo, pues contra la arena, pues ahí sí es bueno, ¿cierto? Vea. Me imagino que vos has ido de los callejones de los toros. Bueno, yo no iba. Cuando yo iba, yo me hacía en sol en la fila 28. Y te echabas crema para el sol. Ve, poneme cuidado que ya entremos en fútbol. Mirá, Tuluá perdió con el Huila 1-0 en el primer partido de la primera B, pero tienen pues partido de vuelta en Tuluá. El partido de ayer fue en el Plaza Salcid, ¿no? Me lo vi. Uy, esas graderías están una locura, ¿verdad? Que Brian, Brian Moreno. Moreno fue el que hizo el gol, ¿no? Sí, ese jugador es un delantero de las divisiones menores. Ah, bueno. Buen gol, una falla increíble, ¿no? De un defensor que farfulló un rechazo, denotando pues una condición de bisoño, porque le queda la pelota a Brian Moreno. Duván Biafara fue el que se equivocó, Hernán, en Huila 1, Cortuluá 0, me lo vi y lo disfruté con locura ese partido, ¿viste? Bueno, Jorge Juer Arias. Asprilla jugó. Juer, sí, Asprilla jugó. El popular Howard Juer. Mira, Jorge Arias. Howard Juer. Jorge Arias, que estaba en Olimpia del Paraguay, llegó y el nuevo jugador del Cali es, ¿no? Sí, estoy pues de verdad. Marcador central zurdo. Albricias, bueno, me parece un buen central, ¿oíste? Ganó 3 títulos con Olimpia. Él llegó ahí en 2018, 3 ligas, no es poco, ¿oíste? Martín, señor. Me acordé que en la época del colegio vos decías, Albricias, y uno contestaba, sí, ¿qué noticias? Y otro decía, el diablo muerto, ¿quién lo mató? Bueno, mejor dicho, Albricias. No, pues, una locura, sí. Tengo otra de colombiano, Jader Góes, que está a préstamo en Colón de Santa Fe. Va a seguir, lo van a prestar más. Mira que ese volante ha jugado más en esos últimos partidos, Hernán, ya lleva más de 6 partidos. ¿Eh? Es un volante de marca muy interesante, ¿oís? Es tipo, ¿qué te dijera? La estatura como de un guarín. Sí. Hace de cuenta es como un guarín, empezando, pero siendo más volante de marca. Ah. Y de verdad que está dejando muy buena impresión. ¿Sí? Que al principio no lo habían admitido casi, o sea, no, apenas lo habían tolerado, pues, y termina imponiéndose, oiga. Bueno, Jailer Góes, jugador que era de Nacional, sí. Hola, y me encontré que Anthony Silva, aquel arquero paraguayo que trajo alguna vez el Tolima y pasó por el Medellín, él se va de Colombia, llega a Huracán de Buenos Aires, alcanza a jugar unos partidos, pero con el tema de la pandemia, Anthony Silva va a Paraguay, juega partidos con Nacional de Asunción y hoy es nuevo arquero del Puebla mexicano. Es decir, es el que va a ocupar el lugar que dejó Viconis, Anthony Silva. Te lo digo porque había el rumor de un arquero colombiano para el Puebla, ¿no? Pero ya no. Ya no porque Hernán llegó. Sí, lo de Anthony Silva confirmadísimo. Sí, está. Viconis se va al Mazatlán. Exacto. Mira que el caso de Anthony Silva, ese arquero empieza a descollar, empieza a hacerse muy importante, pues ya como a los 27 años, ¿oíste? Porque, y aquí en Colombia. Sí, es en Tolima, por ejemplo. Claro, y Medellín. ¿Eh? Claro. Y es que, acordate que Paraguay tuvo un arquero que duró mucho tiempo, Justo Villar. Sí. Y el que reemplaza a Villar y se queda con el puesto de titular en la selección paraguaya es Silva. Anthony Silva. Es Silva, es más, ha tenido más importancia que el mismo hijo del gato, ¿no? Que no es malo. Ah, sí. Es muy buen arquero. Es muy buen arquero, el hijo del gato. 24 de diciembre y todavía tenemos una oferta musical rockera, ¿puede ser? Sí, señor. Va. Luisito Aguilé. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll. Hola amigos, sí señor. Hoy quiero repetir banda, Hernán, porque es que me gusta mucho esta canción. Ah, ¿porque te acabó la discoteca o qué? No, para nada. No la quería desaprovechar. Ah, ya. De verdad. Y optando por una línea muy sosegada, de mucho comedimiento con los oyentes, sí, quería regalarles esta sorpresa. Es muy sensato hacerlo. Yo sé que a algunos esto les tiene cercenado un poco los arbitrios, como la potestad, las decisiones, cuando oyen este tipo de música, porque la consideran un completo ultraje y un deterioro al tímpano. Sí, o sea, unos vilipendios. Tranquilo. Unos vilipendios al oído. Sí, pero pues aquí está entonces una banda que llama Resorte. Yo la presenté ayer del álbum XL del 99, la canción Puro Rock. Que parezca, siempre tiende a ser distinto. Bueno, Martín, ya. Qué marranada. ¿No te parece suficiente? Qué marranada, hermano, esta canción. ¿Esto es mexicano? Sí, mexicanos. ¿Ah, sí? Qué bocanada de candela esta canción, oiga. Me la dejan esquieta. ¿Qué tal ese coro? ¿Ah? No, buenísimo. No, qué furor. ¿Ah? Qué lío. Puro rock, rock, rock, puro rock, puro salvaje. No, ya, bueno. Este ya, qué lío, tranquilo. Vamos. Los 14 cañonazos ya están aquí. 14 cañonazos bailables volumen 60. 6 décadas de historia musical para el mundo. 14 cañonazos. 14 cañonazos bailables volumen 60. En formato USB más libro con realidad aumentada. Escúchalo en todas las plataformas digitales. Y es Discos Fuentes. Estamos en tiempos cambiantes, en un mundo que nos exige innovar y ampliar nuestra visión para alcanzar nuestras metas. Algunos lo llaman reinventarse, yo lo llamo renovarse. Soy Hernán Orjuela y quiero presentarte mi libro El Efecto Renovación. En él compartiré mis experiencias, logros y fracasos, pero sobre todo mi aprendizaje para inspirarte a que tú también des pasos hacia el éxito con El Efecto Renovación. Pídelo directamente a tu casa en www.eliteentretenimiento.com. Este martes 29 de diciembre estaremos en W Radio en el gran lanzamiento de Morros Eos, un espectacular condominio con salida directa a la playa en Serena del Mar en Cartagena de Indias, rodeado de la más fascinante biodiversidad. Escúchanos con toda la información de Morros Eos desde las 7 de la mañana y durante todo el día. Morros Eos, fascinante biodiversidad frente al mar. Win Sports Más presenta en Peláez y de Francisco. Inicia el fútbol colombiano. Se acerca la Navidad. Una feliz Navidad para los oyentes. Tengo respuestas, Martín, bastantes del numeral. El numeral era: ¿qué regalo espera en la Nochebuena? Mauricio Miranda, la salud de mi familia, y nos da las gracias. ¿Y sabes qué pide regalo? Que este programa sea de 2 horas. No, Mauricio, tranquilo. Mauricio tampoco. Diego Jiménez. Calmate. Más unidad de los colombianos es lo que él quiere. Que los políticos se bajen ese grosero salario que tienen. Y que clasifiquemos para el próximo mundial. John, unos calzones, dice, que es lo que él quiere. David, que Santa Fe remonte y la décima sea con nosotros. Mundo Independiente Santa Fe. No, ya, ahí se te fue la mano. No te puedo leer. Bueno, Fabián Calderón, que este ha sido un año bisagra para comenzar una nueva era. Con salud, bendiciones, amor. Abraham García, un par de discos, uno de sones cubanos y otro de ese enjambre de moscos de thrash metal. Gracias. Sandra Sánchez, salud y trabajo, que se calme la pandemia. Marco Tulio, los que estamos pasando por esta situación, que no aflojemos, que peleemos con todo, que con ayuda de Dios y los tratamientos vamos adelante, dice Marco Tulio. Julián Sanín, que el Once Caldas lo compren empresarios con aspiraciones y billete. Héctor Bonilla, mucha salud y que la maldita pandemia termine. Vaya. Hola, Martín. No, Mauricio Cortiglia, que se termine la pandemia. Andrés Taborna, que los hinchas despertemos el 25 y digan que los directivos de la Selección Colombia se van todos y abandonen los métodos mafiosos. Lucho Cuadros, que hagamos tendencia hoy, Peláez y de Francisco. No, pues es... Está complicado, ¿ves? Sí. te ponen es que el Sócrates, Sócrates debe ser, de la narración, sí, al joven Martín. Que no haya tanta corrupción. Hola, qué cantidad. Muchas gracias a todos. Hombre, Martín, tengo dos. Ya te llegó una cortina pesada de tafetán que te mandé. Ah, de tafetán. Sí. Tafetán. Una cortina de esas pesadotas. ¿Sabes qué? ¿Te acordé, sabes de qué? De la popelina de canciller. Sí, Coltejer, sí, fabricato. Sí. No, claro. Ayer ya era que había el día de la estela, había un eslogan, yo no sé si era de fabricato, decía la tela de los hilos perfectos. Claro. No, pero ayer sí fue el día de la moda, ¿no? Ayer, sí, ayer no, fue el día del organdí. No, y en estos días nos van a patrocinar camisas Jarcano y Arrow, todas esas otras. Claro, y la muselina, y qué tal la organza, la organza, ¿no? Es pues un tejido hermosísimo. Sí, te lo... Pues como de seda, ¿no? Ya. Bueno. Hay un regalo muy bacano que me pueden mandar, que son una cosa que se llama... ¿Vos te acordás de los bargueños? Un bargueño, sí, que era como un mueble... Como un barrilito, no, sí, como un mueble, como un cajón. Sí, ¿cómo se llama? Como un mueble, pero que tenía unos cajones chiquiticos. Sí. Es una hermosura, es una monada los bargueños. Pero estás usando unas palabras que... ¿Sabes qué? Los arcones, que eran ese cofre grandotote, ¿Sabes dónde se consiguen arcones que los hacen? En Boyacá. Ah, un claro. Sitio que llamaba San Luis de Ucuenca. Me encanta la decoración. Martín, ¿por qué? Bueno, deja así. Mira. Un gobelino, te voy a mandar un gobelino. Ah, un gobelino, sí. Una alfombra, ¿no? Martín, ve. Bueno, mira, es que tengo... Hola, no, esto sí me parece muy triste. No, muy triste no, esto es muy raro. Hay un jugador inglés, Trippier, juega en el Atlético de Madrid. Resulta que la justicia inglesa, oíme, él está en España, ¿no? Pero la inglesa dijo, señor Trippier, usted queda suspendido de su trabajo durante 10 semanas y por favor aliste 70,000 libras esterlinas de multa. Usted hizo apuestas ilegales. Y me puse a averiguar, Martín, cuál fue la apuesta que el tipo hizo. ¿Cómo te parece que él debió ser con los amigos? Dijo, les apuesto que el Tottenham me transfiere al Atlético de Madrid en tanta plata. No, qué belleza. Entonces le apostaron que no, que sí, que no. El hombre ganó, pues porque le fue transferido. Pero entonces en Inglaterra eso lo califican apuesta ilegal, Martín. ¿Ah? No, es que los ingleses tienen eso, ¿viste? Tienen eso en la cultura de estar apostando por todo. Todo eso es una locura ya, Hernán. Y Trippier parece que ha tenido esa manía tan inglesa y... Sí. Yo no es que tenga mundo, sino que yo he visto por internet que allá hacen mucho eso. Pero muy fijado, pues. Martín. Y resulta, Hernán, que eso termina, imagínate, jugando en contra, porque ¿cómo va a apostar por eso? Eso es una locura. Bueno, ¿y sabes cuántos partidos se pierde el Atlético de Madrid? 13 partidos. 13 una cosa, partidos. Hernán, es tremenda baja porque con Oblak él es el que más minutos ha jugado. Y acordate que entonces, él fue que le quitó, él se quedó con el puesto de Arias, que después Arias se lesionó. ¿Y ahí qué le queda? Barzálico, que casi no ha jugado, el croata, ¿cierto? El croata. Tiene un pelado de apellido Ricard, que era de la Masía y ahora está jugando ahí. Resulta, o reconvertir a Vitolo, o reconvertir a Llorente, o contratar, ahí está sonando un inglés que llama Maitland Niles, del Arsenal. Sí. Que puede jugar de lateral derecho o de lateral izquierdo. Está sonando él. Bueno, y tengo dos historias no buenas del fútbol italiano. Todos reconocen a Gattuso, ese jugador que fue bravísimo en la cancha, y ahora dirige al Nápoles. Pues, ¿cómo te parece que tiene miastemia? Es una enfermedad que está perdiendo el ojo derecho. Inclusive, en algunas tomas, él sale ya con el parche famoso, ¿no? Ya, y, eso es, sí. Y entonces él manda, hizo un video mostrando su rostro y diciéndole a la juventud y a la gente, mire, hay que seguir, hay que luchar, no hay que echarse a llorar porque me llegó esto, no, hay que trabajar, y como un mensaje muy proactivo. Bueno, correcto. Esa la maneja él. Pero hay un jugador, te doy el apellido y me decís si lo recordás, Belugui, con doble L, italiano, Belugui. Belugui fue de la Italia de los 70s, como sí, señor. Belugui era como un defensa, ¿no? Defensa, sí. ¿Y qué? Pero estuvo en el Inter de Milán. Sí, en el Inter, Hernán. Lo que pasa es que ese jugador no era tan importante en selección italiana porque te acuerdas que ahí estaba. No, pues ahí. Bueno, estaba Burdich. ¿Te acuerdas de Burnich? Burnich, sí. Facchetti, estaban... No. ¿Vos te acordás de uno que era Morini? ¿Uno que era un defensa central? Morini, bueno. Y estaba Baresi. No, Baresi no. El Spinozzi. Que murió, hombre. Bueno, Chirea vino después. Chirea. Sí, Chirea vino después. Bueno. Pero mira que ese jugador vio una tragedia, ¿no? Bueno, de eso voy a contarle a los oyentes, mira, y lo resumo. Tiene 70 años. Y atención, que es una consecuencia del COVID. Yo cuando leí eso me pareció terrible. Mira, el jugador le detectaron COVID. Bueno, estaba en su casa haciendo lo que llaman la cuarentena y tal. Y de pronto empezó a sentir unos dolores en las piernas. Pero dolor. Entonces la señora lo convenció a los médicos que lo atendieran, que lo miraran. Y notaron que las piernas se le iban necrosando. Es decir, se les iba poniendo un color negro, oscuro. Y entonces los médicos detectaron que tenía un problema de circulación, de sangre. ¿Sabes en qué termina la historia? Le amputaron las dos piernas a Belugui. Y hoy, Máximo Moratti, que fue del Inter, o es todavía del Inter, y exjugadores compañeros de él, se han solidarizado con su momento, le han, pues no solamente prometido ayuda, sino que el Inter le ha dicho, mire, usted va a tener un trabajo aquí en el equipo, alguna cosa le van a conseguir, pero qué tristeza, Martín, las dos piernas se las tuvieron que amputar a los 70 años por un problema que comenzó con COVID. ¿Ah? Él fue compañero Hernández en esa selección de Italia con Capello de los 70s. Sí, exacto. Con Benetti. Sí, con Benetti también, te acuerdas de Benetti, uno con... Un monito. Ese jugador en Milán. Sí, con bigote. Bueno, este Belugui era comentarista, ¿no? De televisión, de fútbol, de radio. No, una tragedia tremenda. Bueno, qué horror. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Pero mira que el fútbol tiene detalles, por otro lado, de solidaridad. Joel Campbell es un jugador costarricense que juega en el León. Es compañero de Tecillo y de ¿cómo llamarlo? De Jairo. De Mosquera, Jairo. Del Central. Exacto. Pues este Joel Campbell resolvió patrocinar a Limón, un equipo de Costa Rica del cual es hincha. Claro. Hay que recordar que Costa Rica tiene Puerto Limón. Y en esa ciudad, pues está este equipo. Entonces él dijo, no, yo lo voy a patrocinar. Entonces empezaron a preguntar, ¿pero cómo usted? Dijo, no, mire, mi imagen, mi figura, la voy a ceder para que el equipo haga una comercialización o un merchandising. Mi figura puede salir en camisetas de Limón y tal. Ah, pero okay. Pues es un detalle, puede que no sea de plata, en plata efectiva, Martín. Sí, pero sí. Les da posibilidad de que ganen un dinero, pues, comercializando la ropa, ¿no? Son Limones, es ahí, eso es en la costa caribe de Costa Rica. ¿Ha sido? Limón, no, he visto porque es un sitio hermosísimo. Sí. Lo he visto por internet y es delicioso. Parece, Martín, pues. ¿Pues qué vas a hacer el día que te llegue el internet, el teléfono para llamar a Norberto, al otro? No. Mira, vos te acordás, Hernán, vos te acordás, ese jugador que llamaba él Juan Callazo hizo un gol a Escocia en el 90, con ese Costa Rica, ¿te acuerdas? Ese Callazo hizo un gol de zurda. No, yo no acuerdo. De Costa Rica. Ese Callazo, Hernán, era del Limón. Ese señor Callazo, que le hace ese gol a Escocia en el 90, ¿te acuerdas? En Génova, creo que fue en Génova, sí. Le gana en Costa Rica 1-0, que tenía un arquerazo que era Conejo. ¿Te acuerdas? Ah, sí. El arquerazo de Costa Rica. No, nosotros gozamos mucho en un mundial, fue... Callazo. El mundial de Italia sería. Callazo era de Limón. Es que tenía un defensa Costa Rica de apellido Montero. Sí, y estaba de moda una canción, A gozar con papá Montero. ¿Acordás? Ya. Sí, ¿sabes que Montero? Sí, sí, sí. Costa Rica papá fue Montero. Un... A mí me encantó ver a Costa Rica en ese mundial, ¿lo viste? En el 90 me gustó ver ese equipo, me gustó mucho. Tengo una de costarricenses, Ortiz, el costarricense que estuvo en Millonarios. Guillermo. Creo que algún equipo lo está buscando, no Millonarios, otro equipo, en Colombia, lo estaban buscando. Él estaba en Asia ahora. O ¿El está... Pasto? No sé si un equipo de Medellín de pronto. Bueno, tengo noticia de última hora, que Teo Gutiérrez parece, anunció, no seguirá en Junior. No sigue. Que no arregló. Ah, bueno, pero no es que porque... Que su ciclo terminó. No, Teo, no digas eso, hombre. Ahí, o sea, y además que, bueno, están tratando de que se quede Borja, ¿no? Ah, bueno, tengo noticia de lo de Borja. confirmada por Brasil. El Palmeiras habla de que Junior solicitó préstamo por 6 meses. Es decir, el Junior va a montar un equipo otra vez con cara de ganar en Copa. Ajá. ¿Junior está en la Libertadores o no? Sí, está. Claro que está en la Libertadores. Ah, está en la previa. Ah, bueno. Porque ya en grupos estaría Santa Fe y América, ¿no? Ahí, ellos están ya en grupo. Ya de una, pero lo que son Junior y Nacional están en fase previa. Esa fase va en febrero y en marzo. Y la fase de grupos va ya en abril, va en mayo. Aquí estoy buscando lo de Guillermo Ortiz. Busca libres. Lo de Guillermo Ortiz Hernán. Pero mientras lo encontrás. Él estaba. Ay, mira, ve. Él estaba en Vietnam. Eso, por ahora te digo, andaba por allá en la banda. En el Ho Chi Minh. No. En el Ho Chi Minh de Vietnam estaba él. Hizo 20 goles, pues, con Millonarios le fue bien. Sí. Lo que pasa pero es que no pues... veo, a ver, Tolima. Tolima lo quiere. Ah, ¿es el Tolima? Sí, Tolima lo quiere. Que sacó, Tolima sacó al otro costarricense, a Francisco Rodríguez, ¿te acordás? Sí, sí, sí, ¿ves? Francisco Rodríguez, un asesor mío de Zarzal, me está comentando que es el Tolima. Bueno, tengo... qué pesar. Viste que cancelaron el sub-20 para el eje cafetero, el sub-17, y quién sabe la Copa América cómo irá a ser, si se hace o no, porque la pandemia, Martín, los malos augurios hablan de que el primer trimestre del año entrante va a estar muy complicado. Dicen. Claro. Iba a ser en febrero, el sub-20, sí, hombre. En la zona cafetera, y también iba a estar en Ibagué. Y de pronto lo reprograman. Por ahora, veo que no hay reprogramación. No hay. O sea, pero pronto lo reprograman. Está cancelado. Ve. Sí, sí, pero lo reprograman, digamos, más adelante, no sé. Mientras vos veías Huila Córtulua, yo vi Boca Racing. Entonces, Boca jugó muy bien el primer tiempo. Y en el segundo... hay un penalti a favor de Boca, clarísimo, lo pitó Roldán. Perfecto. Wilmar. El cobrador habitual era Tevez, el designado, como dicen en el béisbol, el lanzador, el bateador designado. El que iba a patear era Tevez. Cuando de pronto Villa toma la pelota, la pone y cobra muy bien. Y eso que el arquero chileno, que hizo un gran partido, casi la toca. Pero bueno, hoy le preguntaron a Tevez, oiga... ¿y usted por qué dejó que pateara Villa? Dijo, hombre, mire, yo en los últimos entrenamientos me puse a ensayar penaltis, lanzamiento. Y resulta que ese arquero Andrada me tapó 3. Y yo vi que Villa estaba mejor. Entonces cuando llegó el penalti, yo le dije a Villa, patealo. Y lo pateó. Eso demuestra, Martín, que los jugadores... son conscientes de sus limitaciones, ¿sabes? O sus dudas, ¿no? Y Tevez dijo, Hernán, patealo. ¿Sabes que había otro designado también, Izquierdos, que le está pegando muy bien a los penales, que en las definiciones ha sido una locura? Él también estaba ahí, pero dejaron a Villa además para que ganara confianza. Yo vi también pedazos de ese partido porque, pues, Huila Córtulua me subyuga, ¿no? Pero, entonces yo también... ¿y no lo grabaste? Yo lo grabé. Sí, pues, no, yo esos partidos yo cambio a veces que no está bien, pero lo tengo que hacer, ¿no? No puedo evitarlo. Bueno. Y Fabra, lo que yo le vi, Hernán, muy pensante, ¿oíste? Muy amenazante por el sector izquierdo. Tengo solucionado el tema de Colombia. Para el técnico que llegue, no sé quién llegará. Creo que Rueda. Pues. Rueda, sí. Si pones a Fabra de lateral, Fabra en la mayor parte del partido va a pasar al ataque porque sabe pasar, tiene buen pique y buen manejo. Lo que tenés que ponerle al lado o cerca de él es un volante que le tape la espalda cuando el hombre arranque. Porque si no, nos agarran en contragolpe, hermano, y suene la sirena. ¿Oyó? Sí, y ¿sabes qué me pareció que estuvo mejor que lo que le he visto antes? Campuzano. Sí. Jugando con... él jugó al lado del Pulpo González, que es un tremendo jugador. Que ahí le fue mejor. fue mejor. Sí, me parece que Campuzano jugó bien con el Pulpo González, jugadorazo. O sea, el Pulpo González tiene que jugar por encima de Capaldo, o sea, no, de verdad. O sea, bueno, el Pulpo es tremendo jugador, Hernán, y lo de Cardona también fue bueno. O sea, lo poco que estuvo, 20 minutos, pero muy bien. Y tengo una cosa, el arquero ese chileno, muy bien. Si no por ese tipo, golean a Racing, ¿no yo? Bueno. Sí, muy bien. Martín, otros jugadores colombianos se congratulan. Luis Díaz y Mateus Uribe han ganado con el Porto desde que llegaron ya tres títulos, ¿oíste? Qué berraquera, ¿no ve? Porque ya ganaron Liga. Exacto. Ya ganaron una cosa que llama taza. La taza, copa. La copa. Taza de Portugal. Sí. Bueno, y Supercopa. A pesar de no haber viajado, pronunció rico, no pronunció bien, pero pronunció delicioso. No ha sido bueno, a Lusita, bueno. A Lusitania. Ve, entonces, le ganaron al Benfica, ve. Sí, 2-0. ¿Ah? Luis Díaz arreglar. Hizo el segundo, ojo. Ay, cuando le diga Simba. Ve, tengo otra de colombiano, hombre. Arley Rodríguez, ¿te acordás? Un delantero que tuvo, lo último que lo vi fue con Santa Fe. El hermano de Ángelo. Hermano de Ángelo. Él salió, él salió de las divisiones menores de Nacional y es de San Andrés. Bueno, ese muchacho estaba en Ciudad Trujillo, una ciudad peruana, jugando con el norte. Carlos Manucci. Pues jugó, alcanzó a jugar 22 partidos, pocos goles, 4, pero salió Arley Rodríguez y está disponible. El San Andresano. Es equipo Manucci, ve. De un señor que era como un empresario allá, en Trujillo, eso es al norte de Perú. Sí, señor. Manucci, ¿no? Muy bien, Manucci. Pero bueno, vamos a ver para dónde va ahorita Arley, ¿no? Él fue muy bueno, ¿sabes? Yo me acuerdo su mejor momento fue en Alianza Petrolera. Bueno. Me acuerdo ahí era tremendo ese jugador. Te digo esto que vi que Mina jugó casi bien, pero casi no vale. Y en la última, ese Cavani. Cierto, hermano. No, ese Cavani, qué arreglada, hombre. Qué bravo es, ¿ah? Mira que además han debido expulsar a Cavani, pero no había VAR. Va a haber VAR en semifinal. Pero, entonces, ya que mencionaste a Cavani, lo dejaron ahí. Martín, ya que mencionaste a Cavani, viste que echaron al técnico del París, ¿no? A Tuchel, al alemán. Sí, lo echaron y va entonces Pochettino, ¿no? Eso es lo que dicen, que va para allá. Pero y te digo una cosa, ve. Resulta que Cavani se estaba dando pontocones con Mina, ¿no? Y él lo sometieron, o sea, la verdad que lo subyugaron ahí, tuvieron un marcaje muy riguroso con él. Mina, pues, y Kim, con mucha ortodoxia, con hechuras bastante leales, pero algo recias, por Dios santo. Se descuidaron un segundo, lo dejan al hombre pernoctar ahí frontal, le pega de zurda, hizo un corte transversal como a la izquierda, Hernán. No tan longitudinal, más como... Y muy corto, ¿no? Hizo ese movimiento corto, los mató. Martín. Y luego llegó Martial y chao. Pues crees que esa corresponsal, esa niña que nos escribió a Alemania, a esta hora, estará diciendo, ¿cómo así? ¿Era longitudinal? Sí, Hernán, me parece. Ese Cavani es cacho adentro. Ese tipo, yo no sé. Sí. Martín, ¿por qué el París lo dejó ir? Te cuento, yo no sé. Yo lo hubiera dejado. Sí, digamos que lo que te quiero decir con eso, Hernán, es que todos esperaban un sentido de lo que iba a hacer Cavani. ¿Cuál era el sentido? ¿Cuál era la dirección de Cavani? ¿Cuál era la lógica? La que se veía, pues pegarle de derecha. Él hace un quiebre, la lleva a la zurda, entonces... Lo longitudinal que era, esa longitud que va a expresar el jugador en el momento que tú lo esperas, tú lo estás esperando, Hernán. Eso era lo longitudinal. Y termina siendo un corte completamente transversal. Bueno, muy bien. Ay, Dios mío. Por Dios santo. Yo sentarme. ¡Ve! No. Yo qué tal voy en una charla táctica explicándole. Perdemos, pero. A ver. Pero igual el Medellín, las intenciones. El Medellín prescindió de ese muchacho argentino Escalante que venía de las o es de Boca, de las inferiores, ¿no? Y sí, te confirmo que Martín Benítez, el jugador... Uy, empezó a llover en Bogotá, Martín. ¿Cómo me haces eso un 24 de diciembre? Yo trabajando y ahora lloviendo, hombre, mira. Qué locura. No, pero nos entretenemos mucho, ¿no? Sí. Ese Martín Benítez, Martín Benítez, que lo debía comprar Vasco da Gama, no tenía con qué pagarle a Vasco, al Independiente. Ese Martín Benítez lo pretenden, entre otros, Palmeiras y Santos. Pero me llama la atención, Martín, que en Cali ronda un cuento que Palavecino iría a Vasco da Gama. Pues lo quiere. Lo que pasa es que, mira, Vasco, para poder comprar algún jugador, tiene que vender. ¿Y sabes a quién vendería? Ya hemos hablado del de Tales Magno. ¿Te acuerdas de Tales Magno? Lo han vendido. El puntero. Pero es que tiene 18 años, lo han querido de Inglaterra. Esa es la joya de ellos. Entonces, si vendieran a Tales Magno, pues ellos compran otro jugador. Ahora, a Benítez se va porque no tienen con qué pagarlo. Exactamente. Bueno, entonces, si lo compra Palmeiras, hay una noticia que de carambola le llega al Cali, y es que de pronto a Independiente le entra dinero, ¿cierto? Ah, sí. Porque Martín Benítez es de Independiente todavía, sí, creo que sí. Claro, sí, no, es de Independiente. Es de Independiente, no, lo reafirmo, no, sí, confirmado, amigos. Entonces resulta que Roa, ahí tienen con qué comprar a Roa. Ah, bueno, mira, al Cali. Anoche en la ciudad de Quito, Liga Deportiva 1, Barcelona de Guayaquil 1, ese fue el primer partido de dos para definir campeón. Y mira la hora, Martín. Hay me que fascina. Ya. Uy, me fascina el fútbol ecuatoriano. Uy, si tienen razón algunos oyentes. Martín, fascinante. Se me quedó material para que chachareáramos otra media hora. ¿Oíste? Yo a mí no me quedó material, entonces me voy a poner mis zapatos. El hijo en simplicio. Mis zapatos de material me los voy a colocar ahora para bailar. Me voy bailando del parqueadero. Llego al parqueadero y voy bailando y ahí cojo el taxi. Ponerte un paraguas porque no te encoges, no estás anforizado y quedas, pues está lloviendo, ve. Es que sí, está. Sí. Ya llegó don Andrés Tor. Andrés, ¿qué tal, hombre? Doctor Peláez, el aguacero que está cayendo en Bogotá, usted no se imagina. Lo que sufrí para llegar a mi casa a hablar con ustedes. No, pero Martín cree que no, que esto es pasajero. No, Martín, y el tráfico está terrible. No, mire, quédese viendo fútbol ecuatoriano. Usted es muy del Aucas, ¿no? O sí, soy más también que del Emelec o del más Delfín. Olmedo, ¿sabes? Uy, el Delfín, ese equipo hace poco fue campeón, oiga. El Delfín, sí, señor, de Manta, creo que es. Hace nada quedó campeón, es como el Everest de hoy en de alguna vez, de la época de, ¿te acordás, Hernández? Spencer. De Mariano Larraz, pero eso es del año 62, sí. Por allá. Y de Spencer, pues. Ahí estaba, Everest, ¿no? Salió Everest. Spencer. Pero entonces mira que Andrés, entonces mira que yo estoy ya listo. Estoy listo y estoy listo. Además, te voy a oír, como ahí está el tráfico tremendo, yo de aquí salgo pues para el aeropuerto. Para hacer una vuelta. Sí. Se demora hora y media y alcanzo a oír todo el programa. Póngase el pantalón de material, sí. Los zapatos. Mira, pero tiene razón, yo aquí miro el panorama, está tapado la zona del Dorado totalmente. Está terrible. Bueno, entonces, ¿qué tenemos, se lo digo, viejo Andrés? ¿Qué tenemos? De verdad. Pues hombre, vamos a tener una hora del regreso con música, que ese, porque por acá van a estar las niñas de Pandora. ¿Se acuerda? El popurrí de Juan Gabriel, sí. Pues se van a lanzar con Villancico, la vamos a tener, va a estar el comediante Iván Marín, vamos a estar hablando también algo de planes de Navidad, y hombre, mucha participación de los oyentes hoy, porque es el día de Navidad, acá estamos el 24, claro. Y es para acompañarlos a todos los que están en el trancón, vea usted, por ejemplo. Mira, bueno. Andrés, muchas gracias, hoy feliz Navidad, ¿verdad? No, feliz Navidad para usted, Martín, para el doctor Peláez también. Disfruten el pavo navideño, lo que sea. No, hombre, el pavo. La marrana. Va a comer, ¿no? Pavo. No bailamos nada. Voy a comer un lechón de convite campestre. No, Martín, a nombre de los usted animalistas. Usted es lechona con insulso. Te ponga. Lechón. Un lechoncito, lechón. Como decían los cubanos. Bueno. Como decían, un lechón de convite tolimense. Ese. Una delicia. Uy, Martín, un tamal ahora bueno. Uy, ¿cómo? Ahí. Bueno. Ay, cuando le diga Simba. No, no. Una yaca, una. Sí, una yaca con sobrebarriga. Ay. Pero este sí es recargado, ¿no? A comerte una yaca. No, hombre. Vea, y con bueno. Cumis, con un buen cumis. Gracias a los oyentes. Y un lomotil diluido. Entre... Porque nos han acompañado y para nosotros es grato decirles que pueden, que deben continuar aquí en la W. Llega don Andrés con su combo. Es lo mismo ver Santa Fe América que ver el resumen de Santa Fe América. No te lo pierdas este domingo 27 de diciembre a las 6 de la tarde. Llama ya a tu operador de TV y suscríbete a Win Sports Más por 23.900 pesos en calidad Full HD. Promoción válida del 1 de septiembre del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Consulta términos y condiciones con tu operador de TV. Ya suenan los 14 cañonazos. 14 cañonazos bailables volumen 60. 6 décadas de historia musical para el mundo. Porque tú eres mi bebé. Con los Cumbia Stars. Nominados a los Latin Grammy. 14 cañonazos bailables volumen 60. En formato USB. Más libro con realidad aumentada. Cómpralo ya en todas las tiendas. Y es Discos Fuentes. Las empresas, la comunicación, las relaciones internacionales, la educación, el turismo, incluso el derecho, se están reinventando en este año. ¿Cómo se deben adaptar los profesionales para liderar estos sectores? En la Universidad Nebrija de Madrid te ayudamos a cumplir uno de tus sueños del 2021 poniendo a tu alcance becas de hasta el 50% en colaboración con